Joseph Lewis es considerado, según Forbes, una de las 300 fortunas más grandes del mundo. Es dueño de una corporación o conglomerado de empresas que se llama Tavistock Group, que tiene, entre otras cosas, franquicias como el Hard Rock Café, Starbucks, el Club Tottenham, el club de fútbol inglés, y cadenas de hoteles en todo el mundo, principalmente en paraísos fiscales como en las Islas Bahamas o Caimán. Bueno, muchísimas empresas en todo el mundo. Y bueno, en el año 1995 compró la propiedad ahí del lago Escondido. Se la compró a un poblador. En realidad lo que compró él son permisos precarios de pastaje y posteriormente, a instancias del gobierno de Río Negro, logró escriturar esos campos a su nombre. Y bueno, ¿no? En una de las propiedades quedó completamente rodeado el lago Escondido. Y bueno, y desde entonces estamos reclamando el acceso, ya que la servidumbre originalmente estaba constituida y bueno, y este señor se apropió de ella y a partir del año 2000 se inició una causa judicial por el libre acceso al lago Escondido, que obtiene sentencia definitiva en el año 2009 para habilitar un acceso público vehicular. El trayecto más corto desde la Ruta 40, que une las localidades de Bariloche y El Bolsón. Y esa es la lucha que estamos llevando por el libre acceso al lago Escondido, ¿no? Y Este a todo señor, esto. lo que ha ofrecido a cambio es un acceso peatonal por el cual hay que caminar 84 kilómetros a pie por senderos de montaña bastante complicados y aptos únicamente para gente muy avezada en ambientes de montaña. Así que, bueno, la lucha principalmente se centra en eso, en reclamar el libre acceso al lago Escondido. Federico, ¿y el poder político a todo esto qué opina? ¿Piensa algo? ¿Ha habido algún tipo de declaración al respecto? Porque sabemos que también acá, evidentemente, hay connivencia política, si no, esto no se puede llegar a lograr, pero vos que sos un tipo que ya que hace tiempo se viene moviendo por esos lugares, ¿hay algún tipo de planteamiento y algún tipo de organización política que justamente tenga llegada al gobernador, al intendente, a la gente, a los legisladores? No, no, siempre hubo una connivencia con los gobiernos, el gobierno de Río Negro, que ha cambiado 2 veces de signo político desde entonces hasta ahora. En todos los casos ha habido absoluta y total connivencia con este señor, y así también con las autoridades locales de la localidad del Bolsón, que también ha ocurrido algo parecido, ¿no? En sintonía con el gobierno de la provincia. Este señor además tiene vínculos con todos los empresarios de la localidad del Bolsón, la Cámara de Comercio, y de hecho los comerciantes como el supermercado El Chaqueño, el dueño del Corralón Comarca Andina, los directivos del Club Andino. Federico, continuamos la conversación y en este caso quería Seguimos. consultarte sobre la situación judicial en torno al lago Escondido. Sabemos que desde diciembre hay dos nuevas organizaciones que se presentaron como amicus curiae, como amigos del tribunal en esta causa por el libre acceso al lago. ¿En qué situación está? Bueno, la situación es que desde el año 2009 hay un fallo que obliga al gobierno de Río Negro a realizar la construcción, o en realidad la reconstrucción del camino de acceso al lago Escondido, ¿no? Porque la servidumbre que existía fue bloqueada por la gente de Lewis, principalmente lo que es el vado del río Ñirihuau, que fue destruido en el año 2011, unos meses antes de que se hiciera la inspección ocular al lugar. Y también una parte del camino que sube por el río Escondido hasta la embocadura del lago. Así que estamos pendientes de eso. Y sí, las organizaciones han ido presentando esta figura legal, que es una figura que contempla o que prevé que terceros que se puedan ver afectados por el incumplimiento de un fallo judicial presenten sus argumentos para que para que lleve a cabo la sentencia. La excusa del gobierno de Río Negro es que no tiene fondos para construir el camino. Es la excusa que ponen, digamos, pero bueno, sabemos que hay una connivencia política con esta gestión y con las anteriores gestiones entre el magnate inglés y los gobernadores de Río Negro desde entonces hasta la fecha, ¿no? Federico, hay un tema que viene trasladándose, bueno, que se hizo noticia estos días, tiene que ver más con la provincia de Neuquén, en realidad con Radio Nacional Neuquén, porque la abogada, justamente que es apoderada de Lewis, la abogada Dalila Pinacho, ha pasado a ser la directora de Radio Nacional Neuquén. ¿Esto es así? Sí, sí. En realidad Dalila Pinacho no es apoderada, sino que no sé si lo sigue siendo, pero era la vocera de prensa de Lewis. ¿Sí? Y tenía un medio, ahora cuando trascendió la noticia lo busqué y ya no está más en la web, pero Lewis tenía un periódico digital que se llamaba Ruta 40 y que publicaba obviamente las noticias de su interés, digamos, ¿no? Claro. Este portal, ahora que veo, no está más en la web, pero ella era la encargada de prensa de Lewis y quien regenteaba este portal, digamos. ¿Cómo ha cambiado con la reforma del Código Civil los límites, digo, del lago? ¿Cómo afectó esto al lago, al área? En realidad no debería haber una afectación. Una de modificación. El Código Civil sí introdujo modificaciones en lo que respecta a los ríos, pero no a los lagos. Los lagos siguen siendo aguas públicas. En el caso de los ríos sí, se le quitó a los ríos la sirga o el camino público, se redujo a 15 metros y se le quitó el carácter público, ¿no? Que antes eran públicos y eran de 35 metros para todos los ríos considerados navegables, ¿no? Esta modificación sí trae inconvenientes, digamos, en el libre acceso a los ríos, pero con el tema de los lagos no tiene incidencia, digamos, ¿no? La cuestión de los lagos siguen siendo aguas públicas y los gobiernos de las provincias deben establecer servidumbres de acceso a todos los cuerpos de agua de dentro de su territorio. Te hacemos la última, Federico, no te robamos más tiempo y te preguntamos si la cuestión, bueno, hablamos ahora, fue noticia porque le prestó la casa al presidente Mauricio Macri, le prestó el helicóptero y esta relación que tienen los magnates con el poder político, esto se viene dando desde hace tiempo y a esta parte. ¿Vos como ambientalista tenés ahí algún tipo de esperanza en nuclear niveles de organización en la sociedad que puedan permitir? Porque uno lo ve desde afuera y cada año pareciera que son más kilómetros y más kilómetros los que se privatizan en vez de los que quedan en libertad para que lo podamos transitar todos. Sí, exactamente. Nosotros venimos denunciando desde la apropiación de estos bienes comunes que comienza a partir de la década del 90, pero que se da con más intensidad en la última década, ¿no? Desde el Curro Verde que se empezó a denunciar en la provincia de Chubut, que comenzó en el año 2005, y también estas apropiaciones de magnates, no solo extranjeros como Joe Lewis, como Tanner y otros más, sino también locales, ¿no? Como Tobal López o Lázaro Vargas, claro, que se han apropiado de innumerable cantidad de hectáreas dentro de la cordillera y los planes que están desarrollando dentro de estos territorios también, por ejemplo, el campo de Benetton, que tiene 900.000 hectáreas, en gran parte de él se están plantando, se están realizando monocultivos de pinos transgénicos que están produciendo un grave impacto deterioro en el medio ambiente y determina también el desplazamiento de los pueblos originarios que allí residen, ¿no? Así que bueno, siempre también denunciando todo esto, la corporación Busco, que es una corporación belga, que fíjense que cuando salió esta ley de extranjerización de la tierra, que para nosotros no ha cambiado absolutamente nada, ellos lo que hicieron fue nacionalizarse argentinos, ¿no? Para eludir el cumplimiento de esa ley. Claro. Y además han incorporado a diferentes grupos, ¿no? Están vinculados Burco con con Lewis, ya que intercambian director sus empresas, y también con los grupos locales, con Energía de Celso Mindlin, con el grupo Bember, con corporaciones mineras, petroleras, así que están todos metidos en ese negocio, y que también está detrás del tema de la megaminería, del fracking en la zona de la cordillera, la deforestación, los negocios forestales, y los negocios inmobiliarios, todos vinculados. Así que todo eso es lo que estamos denunciando. Federico, y todos estos temas son tratados también en el encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas, ¿verdad? Sí, se realizó el fin de semana pasado, estuvimos reunidos todas las asambleas de vecinos autoconvocados de la Patagonia en la localidad de Puerto Pirámide. Fue el 13º encuentro que se hizo, que lo venimos haciendo desde hace ya 4 años, que fue el primero. Y también reunirnos para organizarnos y tratar de llevar adelante la lucha, además en sintonía con las otras asambleas del país que se estuvieron reuniendo en Hachal, en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Así que también tratando de coordinar acciones que en breve se van a dar a conocer. Federico, la última, sabemos que hace 3 años pudiste acceder al Lago Escondido y con semejantes paisajes, ¿qué sensaciones te deja caminar estas rutas y a la vez sentir que tienen acceso a algunos pocos? Sí, sensaciones encontradas en realidad, ¿no? Porque son lugares tan bellos que a uno le purifican el alma cuando los va viendo, los va descubriendo y conociendo, y que que uno tiene la suerte de poder recorrer esos caminos de montaña que son tan complicados, ¿no? Sí. Pero a la vez, mucha bronca porque para llegar a un lago que es público hay que caminar durante 6 días, 84 kilómetros por caminos que son realmente de montaña, riesgosos, a pie hay que hacerlo, y que podrían hacer si se abriera el acceso público, ¿no? Que es un camino de tierra consolidado que tiene 20 kilómetros, o sea que le demandaría al grueso de la gente en vehículo entre 15 o 20 minutos por llegar al Lago Escondido, ¿no? Y eso, por estos intereses corporativos transnacionales y la connivencia de las autoridades no se puede llevar a cabo, ¿no? Esa sería, para mí, un poco la reflexión así de esto.